Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Ya llega el verano, ya llegó la fruta, y el que no se agache es un hijo o algo así que de... No sé, Agustín, ¿cómo era? No lo sé, yo esas cosas no... Era canción popular, ¿no? Esto sí, es... Sí. No sé, que nos lo explique alguien que sepa de literatura, por ejemplo, María Rosa, que sé que se te ha dado bien la literatura. Sí, pero con los periodísticos. Sí, ¿no? Que no te... A mí la lírica y la narrativa no... ¿No han caído textos periodísticos? Bueno, pero no. Algo habrá dado de lírica. Ayúdanos a completar la rima. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta y el que nos agacha es un hijo... Teta. Teta. Vale, teta. Vale. Teta. Lo damos por válido. Si es teta, es válido. O sea, es comodín del público. Aquí siempre vale. Pues eso, 21 de junio... San Fermín. San Fermín. De 2013, es decir, hoy empieza el verano... Y con ello llegan las malas noticias. Todos diréis, sí, no, bien, si son las vacaciones, si ha pasado la selectividad y todas esas cosas. No, la mala noticia es que a partir del viernes que viene, la guarida pasa a horario de verano. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaremos una hora más tarde y estaremos una hora más. Así que a partir del viernes que viene, de 9 a 11. Casi aquí. Nada para el cuerpo. Casi nada para el cuerpo. ¿Esto otra vez? ¿Cómo que otra vez? Sí, como el verano pasado. ¿Pero por qué? No sé, pregúntaselo al jefe. ¿Jefe? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Pregúntale al jefe, a ver, algo estaremos haciendo mal o... Iba a decir bien, pero no, algo estaremos haciendo mal para que te castiguen de esa manera. Yo he tenido que ser muy malo en otra vida, seguro. Pero vamos, malísimo. Pero en esta seguro que me convierto en un millonario, en la próxima vida me transformo en un millonario, riquísimo, guapísimo y con alas. Sí, tú en otra vida eras de los que hacen spoilers de la serie de los foros, ¿verdad que sí? Por lo menos, o sea, de esa calaña, de ahí para adelante. Vale. Bueno, no, porque en otra vida tenía que ser en tiempos anteriores, para que nos cuadre y todo eso... Pues tú eras de los que llevaba las pelis sin rebobinar al videoclub. Devolvía las pelis sin rebobinar al videoclub, ¿no? Porque eso era de gente mala, o sea, de ser bajo. Había muy pocas películas beta. Mi vídeo era beta. Yo también tenía un beta. Piénsalo, hombre, la moda beta vuelve. Si no, mira la Xbox One. Vale. Esa estética de video cassette beta que tiene. Todo tocho, todo cuadrado, todo... Es un beta, Es un beta. Lo miras cuando lo miras. Ahora hablaremos del equipo. Pues eso, que hoy es día 21, que esto es la guarida de Android, que son las 8 y 7 de la tarde, que estamos en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM, que esto es la guarida de Android, el programa friki de Radio Cuyar, que podéis contactar con nosotros en el 958-73-2522, y que hoy aquí estamos, pues... Esto ya empieza a parecer una peli de terror, porque cada vez quedamos menos gente en el estudio. O sea, de los que empezamos, ¿vosotros acordáis cuando llenábamos todas las sillas y además venía gente? Esto no sé, ya sea un gran hermano o una peli de terror. Yo tengo miedo por ser el siguiente. Sí, ¿verdad? Sí, porque normalmente todos sabemos que la peli de terror la chica suele aguantar hasta el final, suele salvarse. Sí. Así que la chica, que parece que se va a salvar hoy, que tenemos aquí, que es María Rosa. Sí, me defienda collaja. Se defienda collaja. El siguiente en caer. Que lo está viendo venir, que es Ángel. Hola. El que no sé cómo todavía está vivo, no sabemos cómo, que es nuestro técnico de sonido, Agustín. Pues lo que viene siendo antidepresivo y ansiolítico, vamos, como la casito. Como la casito, ¿no? Ahí está. Ya te hacen, tú cuando entras ya a la farmacia te hacen la ola, ¿no? Dame profades o profa o como se llame, o zotal, lo que sea. Sí, o zotal bien. Oye, una vez estuvimos comentando cómo hacer prozas casero, me parece. Me suena a mí que en un programa estuvimos comentando cómo hacer prozas casero. No sería una maldición. O sea, a lo mejor te puede salir, al final del mes te puede salir por un ahorro bueno, ¿eh? Y sí, luego, sí. Pues eso, y el que al final, el malo, que parece que es bueno pero es malo, que suele pasar en las pelis de terror desde Scream y cosas así, que está relacionado con el malo, que soy yo. Mira, fijaros si soy malo, que hace ya va a hacer casi 2 años dije de hacer un programa de radio. Mira tú si tengo motivos para ser malo. Y ese programa se llama La Guardia del Androide. Espérate, y el que falta, que está dando un curso de lubricación. Sí, eso nos lo tiene que explicar ahora cuando venga el señor Mager. Dice que voy a llegar tarde, estoy en un curso de lubricación. ¿Exactamente qué quiere lubricar? No sé, pero dadme 5 motivos, solo 5 para no ser mal pensado. María Rosa, empieza tú. Solamente 5 motivos. No sé. A ver, de provecho tiene pinta de esa. Por lo menos va a valer para algo. Esperemos, ¿no? Esperemos. Al menos que justifique el llegar tarde. Que sea por algo de provecho, porque si no... Lo demuestro empíricamente. Vale. Vale, vale. Demostración empírica, siguiendo el método científico, ¿no? Claro. Hombre, el decán. ¿El decán? ¿Gengis Khan? ¿O quién? ¿Cuál de ellos? Pues lo he dicho, que empezamos con la guardia de androide, que estaremos aquí, todavía tenemos 50 minutitos por delante para soltar nuestras paridas de siempre. ¿Y con qué vamos a empezar? Como de costumbre, con las noticias. Y bueno, nuestras noticias, que más que noticias ya parecen un serial, porque ya tenemos, nos vamos haciendo referencias de noticias que van cambiando semana a semana. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de que Joss Whedon dijo que si no había Robert Downey Jr. no habría Vengadores 2. Pues bueno, ya está confirmado que Downey Jr. ha firmado para una nueva peli de los Vengadores. No se sabe por cuánto salió la broma, eso no ha trascendido, pero si contamos que la anterior fueron 50 kilos y porcentaje de taquilla... Aquí hasta estaban intentando que se bajara el sueldo. Yo creo que al fin y al cabo, posiblemente los señores de Disney se habrán bajado los pantalones. Disney / Marvel se habrá bajado los pantalones y Downey Jr. habrá pedido lo que quiera. Eso habría que verlo. Si cuando se da la negociación iba bailando una conga, es que la cosa había ido bien. Iba como la greca después de la... como la greca iba antes, después y durante. Es Downey Jr., no puede ir... Ese tío siempre va como la greca. Él y Charlie Simpson, el alma de la fiesta. Primo hermano. Sí. Que por cierto, Charlie Simpson, la serie que está haciendo, que se llama Anger Management, o sea, tratamiento de la ira, resulta que él se empeñó en contratar a la actriz principal. La actriz principal se ha quejado de que Charlie Simpson suele llegar tarde al rodaje, o sea, hizo por ahí una especie de comentario, la ha largado. Y el problema es que, bueno, habían hecho la serie, habían hecho 10 episodios y han alargado 90 más. Sí, sí. Vamos a ver. Nada, vamos a hacer 10, a ver cómo van. Si sale bien, pues 90. Sí, no, es que normalmente la mayoría de las series americanas se van renovando por temporada. Pero hay una cosa, bueno, un día, ahora que vamos a cambiar el horario, un día voy a hablar a fondo de cómo funciona lo entresijo de la serie americana. Y es que hay una cosa que es la sindicación, que es la venta de esa serie para emisión en otras cadenas. Lo que pasa es que la sindicación se consigue a partir de 100 episodios. Entonces, últimamente hay varias series que están haciendo de ese modo. Es decir, hacemos 10 y si vemos que la acogida de los primeros 10 episodios, hacemos el bloque completo para hacer, es decir, para que luego se puedan vender a otras cadenas y tal, en vez de quedarse en 30, 40, que esas se las tiene que tragar la cadena productora principal, dice, bueno, hacemos 100 y vaya bien o mal, vamos a sacar nuestro dinerito por un lado y luego vamos también a poder venderlo. Es más o menos, pero bueno, así que para que veamos cómo se la gasta el señor Charlie Sheen. Ahora que tiene poder, porque por ejemplo anda 1.5 hombres, se puso un poco chulo con el productor y con Chuck Lorre y le dio puerta. De hecho, ¿habéis visto alguno del episodio cuando quitan a Charlie Sheen de en medio? Yo sí lo he visto. ¿Yo no? No, es que en realidad no pasa sale. Nada. Sale que se va de viaje... Y que lo tiran al tren. Pero, o sea, que sí. Lo tiran al tren. Sí. O que se tira a la vía del tren. Sí, y entonces lo que se ve yo en la casa, porque claro, en esa serie no es que gaste mucho en decorado. Gasta un poco. Una sitcom de toda la vida. Entonces llegan del entierro y entonces tiene allá al señor Aston Catcher, en plan suicidándose así allí en la casa. Y por eso por final se queda con ellos. Pero bueno, que yo a la serie no le auguro mucho futuro. No. Pues bueno, volviendo, tendremos Vengadores 2 sin Loki, lo han confirmado, no va a salir Loki. Pero vamos a ver, yo tengo que decirlo, tío. A mí Loki me parece el villano más tonto del universo y más después de cómo lo ridiculizaron en Los Vengadores. Pues no sale la 2. Tenlo claro que no va a salir a la 2. Al igual que, ya puesto a confirmar, los señores de Marvel, Marvel por un lado y Sony, que es la productora, han confirmado ya la tercera y la cuarta de Spider-Man. O sea, no... Están empezando a grabar la segunda, pues ya han confirmado la tercera y la cuarta. Con fecha de estreno y todo, ¿eh? O sea que... Porque tenemos... A ver, que las tengo por aquí a mano. La 3 vendrá el 10 de junio de 2016. Es decir, dentro de 3 años. Y la 4 vendrá el 4 de mayo de 2018. O sea, aquí tenemos el planning de las películas. Tampoco... Ya, puesto a sacar personajes, en la 2 no van a sacar a Mary Jane. Que en la 1 salió de refilón, en la 2 ni va a entrar. Se ve que se van a centrarse en la relación con Gwen Stacy. Con Emma Stone, ¿no? Era la que la hacía. Sí, sí. Pues así que tenemos Hombre de Araña para rato. Joder. Y bueno, ya que... Yo estaba diciéndolo de la continuación de noticias. La semana pasada habíamos estado hablando largo y tendido de las consolas... De lo que había sido el E3. Bueno, hablamos de que la Xbox One... La Juan no pintaba bien, no pintaba para nada, o sea, y el caso es que el domingo, Major Nelson, que es uno de los jefazos de la división de videojuegos de Microsoft, dijo, Sony no nos va a hacer cambiar nuestra política con la videoconsola, era decir, no, nosotros llevamos razón y tal, y bueno... Dice, palabras textuales, dice, realmente no vamos a cambiar nada de lo que hemos hecho con Xbox One. Estamos muy contentos. Y salta, ¿has visto los juegos en el escenario durante nuestra conferencia? ¿Has visto la exclusiva? Estamos muy orgullosos del sistema. Y luego salta, cuando ves juegos como Titanfall, ¿has visto ya Titanfall? ¿Tú lo has visto? Así, en ese plan. Diciendo que no vamos a hacer nada. Y la semana anterior también se habían colmado de gloria, no sé si fue Major Nelson o fue otro jefazo, claro, la gente se quejaba por lo de la conexión a internet. Y dijo, nosotros ya tenemos una consola para quien no tiene conexión a internet, se llama 360. Sí, ese fue Don Matrix. Ese fue Don Matrix, otro de los jefazos. Así, chulería y prepotencia como yo solo. Eso fue el domingo, o sea, fue, no vamos a cambiar nada, nosotros llevamos toda la razón del mundo. El martes Microsoft ha reculado con todas sus políticas con la Xbox One. Espérate, eso ha sido como decírtelo. ¡Te la voy a meter hasta el fondo! ¡Sí! Sí, sí, sí, mucho. Porque, ni que decir que la internet entero estaba dándole palo a todas partes, las redes sociales estaban on fire, las pre-reservas, o sea, las reservas de consola en Amazon estaban a razón de 4-1 o 5-1, me parece, por PlayStation 4. Es decir, que habían reservado una o cuatro. Sí, eso es lo que no me ha quedado claro, si es que por cada... 4 PlayStation 4, se reservaba una Xbox, o que habían reservado una sola Xbox, o cuatro, algo así. Sí, que yo creo que la del Major Nelson, la de Balmer, la de el que has comentado, y no sé, algo ahí. Y luego también el cachondeo que ha habido por parte de Sony, con los troleos del préstamo de juegos, que también se han colmado de gloria. Pues bueno, el caso es que dicen que van a eliminar la conexión a internet cada 24 horas, o sea, no va a haber que validar. Dicen que sí va a hacer falta una validación inicial. Arrancar la consola. El parche, o sea, el parche que cambie al modelo nuevo, o sea, porque sé que ahora, claro, supongo que a esta altura estarán en producción ya la consola para tener suficiente esto en eso, entonces, para no parar la producción. Estarán con el modelo antiguo y entonces cuando la compres tienes que conectarla la primera vez para meterle este sistema nuevo. Amigo mío, ¿me dejas que enchufe la consola a tu internet? Es que no me dejas jugar a nada. Hombre, eso ya no ha pasado con la Wii U, que nada más que al comprarla el día de salida había un parche de solamente 3 GB. Que son 3 GB. 3 GB. De los 8 que lleva la consola, ya te tenías que descargar un parche de 3 GB. Ojo, y que venía ya con sistema operativo, ¿eh? que no es que te hayas tenido que bajar el sistema, no, que ya tenía. O sea, ya tenía su firmware, pero tenías que parchearlo ligeramente, 3 GB. Poca cosa. ¿Ligeramente? Ligeramente. Vamos. Así que esto viene a ser lo que estoy diciendo, que las mandan a producción y cuando tienen cosas que están a media, dicen, no, si como luego la podemos conectar a internet, luego ya sí eso parcheamos. Pues eso, el parche inicial de Xbox suprimirá la conexión cada 24 horas, la validación, y los juegos van a seguir basados en discos, tal y como está ahora mismo en 360. Es decir, no va a haber ningún tipo de cambio. Bueno, de lo que habían dicho, porque una de las cosas buenas que tenía era lo de compartir con 10 usuarios los juegos, que lo estuvimos comentando, eso desaparece. Hay gente que ya se está rasgando las vestiduras por lo que le habían dicho, ¿no? O sea, ya la gente, algunos se habían confabulado a decir, nos vamos a comprar equipo. Ya son loquísimos, están de la cabeza. Y decían, y nos compramos los juegos en grupo. Que podía ser una buena alternativa. Pues nada, ahora se vuelve a lo de antiguo. Juego basado en disco, nada de licencias, si lo puedes prestar, vender, cambiar, comprar de segunda mano, etc, etc. Supongo que, al igual que con Sony, serán las distribuidoras las que introduzcan algún sistema, por ejemplo, el pase online y demás. Que por ejemplo, Electronic Arts sigue jurando y perjurando que ellos no lo van a volver a poner. Lo juramos. Sí, sí, que son los de EA, fíjate tú. Fíjate tú de esta gente. Oye, por cierto, Ángel, ilústrame. Dime. ¿Dónde están esos juegos maravillosos en el Xbox Gold para descargártelo? No sé, si yo no tengo Gol. A partir de julio. O sea, ahora mismo... Es decir, yo me tiré 3 horas delante de mi consola mirando todas las putas opciones por culpa de vuestra puta noticia para no descargarme ningún jodido juego. En una semana podrás. Que por cierto, se ha anunciado que serán permanentes, serán para sí, toda la vida. Sí, sí, esa es la ventaja. Van a dar los juegos, es decir, están 2 juegos al mes, solo hasta el final de año. Y van a ser permanentes, es decir, tú los tienes descargados en la consola y lo que no queda claro es si después luego podrás volver a descargarlo. Sí, sí. En Xbox Live puedes toda la calle descargado si te quedan en tu historial y lo puedes descargar sí, todas las veces que quieras. Igual que en PlayStation, vale, entonces sí. Es que decían que va a estar, o sea, que decir que lo tienen mientras que está el mes que está, o sea, puedes descargarlo, pero que luego retiran la descarga, entonces lo que no me quedaba claro, si tienes que tenerlo por poner disco duro, decir, o luego si se te borra o lo pierdes, no. ¿Y qué vale. juegos dijimos que eran? Assassin's Creed 2 y Halo 3. Sí, un poquito antiguo, tengo que decirlo. Sí, han dicho que... Ha sido gracioso, dice, vamos a regalar juegos los favoritos del usuario. Claro, que los favoritos entendemos que son los que ya tienen todo el usuario. Entonces, yo... que sí, que a ver, que la ventaja es que los están regalando, que oye, mejor que nada que lo que estaban dando... Pero la verdad es que si los ponemos en comparación con lo que está dando Sony con el PlayStation Plus, da un poco, da cositas, o sea, y ya voy a dejar caer aquí los juegos que van a traer el mes de junio, del mes de julio del PlayStation Plus, que van a ser Battlefield 3, Saints Row 3 y Spec Ops The Line. Casi nada. Por eso que... ¿Y estos dos cuánto tiempo se van a tirar ahí? Esto es un mes, o sea, los del equipo, las del Gol, un mesecito. Y entonces el mes que viene te dan otros 2 juegos. Así hasta final de año. Sí, o sea, no han dicho nada, o sea, han dicho que solamente hasta final de año, no sabemos si luego se animarán a seguir regalando. No, así uno no se hace rico. Necesito un disco duro nuevo. Sí, bueno, y también ya se ha filtrado el que va a ser, hablando de eso, de los adelantos de lo del PlayStation Plus de agosto, va a ser Devil May Cry, sí. El nuevo. O sea, que es que estamos hablando de juegos con unos cuantos meses a juegos que sí, gracias a Microsoft, pero atufan un poquillo a viejuno, todo hay que decirlo. Pues bueno, hasta aquí la noticia de Microsoft. ¿O tú tienes algo más que comentar al respecto? No, yo que, bueno, que era de esperar que Microsoft hiciera esto, porque es que ya la batalla de consolas prácticamente ya estaba ganada antes de que empezara. O sea sí, que... sí, lo hemos dicho. Se había pegado un tiro en el pie, ¿no? Si solo hubiera sido en el pie, pero es que era, yo creo, los 2 pies, la pierna, que le faltaba por dispararse. Era que era su propia tumba. Al fin nada, y al cabo. Nada. Y bueno, pues... esto anima la cosa, a ver... Como si. Hombre, ya tendremos una competencia, que eso sí, dicen que beneficia al usuario final. Que haya competencia, luego veremos bueno, si es verdad o no. Bueno, yo creo que lo hemos hablado. Dentro de la caja cuadra fea y de la caja cuadra menos fea, sí. ¿Qué es lo que hay? Pues un procesador de 8 núcleos de AMD. ¿Los dos? Sí, basado en Jaguar, es decir, tecnología móvil, igual que tablet y tal, pero de gama alta. Una memoria gráfica, o sea, una gráfica, una ATI, o sea, una GPU ATI, que viene a ser como una 7000 y algo, o sea, gama 7000, tuneada, evidentemente. ¿Los dos? Sí, o sea, son específicas, son preparadas. 8 GB de RAM. La diferencia es que, por ejemplo, Xbox One tendrá 8 GB DDR3 y de ellos solo son 3 para el sistema y 5 para juegos, mientras que la PlayStation 4 tendrá 8 GB de GDDR5, memoria de tarjeta gráfica unificada. Y de ellos se rumorea que solo 1 para el sistema y 7 para juegos. La potencia gráfica, o sea, digamos que la gráfica son ambas las mismas, solo que la de PlayStation es más potente, como un 25% más por las unidades de proceso y por el ancho de banda. O sea, el ancho de banda se mide en gigaflops, en operaciones. La de PlayStation 4 llega a 1,78, mientras que la de Xbox One se quedaba en 1,1 o algo así, era algo así. 1,1, 1,2. O sea, por dentro son prácticamente calcadas, solo que la de Sony está bastante más optimizada. O sea, tiene algunas cositas que la hacen superior. Tenemos que decir que a todo esto, o sea, ambas tienen disco duro de 500 GB. Y aún así la de Sony es más barata. ¿Por qué? Kinect. Sabemos que, ya lo dijimos, que te meten el Kinect sí o sí, que eso te encarece bastante el producto. Y eso es lo que llevan por dentro. Ambas llevan lectores de Blu-ray y poco más que añadir. Hablando de eso, de software y todas estas cosas, ha salido el nuevo Photoshop en la nube, porque ahora es la moda, todo está en la nube. Todo está en la nube. ¿A qué huelen las nubes? Eso mismo. Claro, ventajas del nuevo Photoshop y su nuevo modelo de licencia. Bueno, ellos dicen adiós a los serials y dicen, venga, ahora somos servicios y suscripciones para acceso en la nube. Por lo cual no se puede piratear, solamente durante los 2 primeros días. Es decir, en 2 días ha sido pirateado. Que sí, que un sistema en la nube se puede utilizar offline y todas las cosas. Así que ha sido un usuario que se llama Ching Liu. Es chino, sí, coreano, sí. Algo así, pero ya ha colgado el programa pirateable de Pirate Bay. O sea, está el torrent ya por ahí rulando. Problema, que hay que conectarse mensualmente para validar. Ya que estamos de moda con las validaciones, no, esta es una vez mensualmente. Y al parecer el señor Ching Liu dice que sabe cómo saltarse la protección. Así que, señor, yo desde aquí quiero lanzar una porra. ¿Con chocolate? No. ¿Unos churritos? ¿Qué consola va a ser la primera en ser pirateada? Pues buena pregunta. ¿La Juan o la 4? Yo digo que la Juan. Hombre, sí. Microsoft. Lleva en Microsoft. Quiero no. Por eso, lógicamente. Tiene que tener su puerta, su agujero de seguridad. Tiene que tener lo suyo, seguro. Su hoyo de seguridad. Sí, no son agujetes, son hoyos. Son boquetes. Hablemos propiedad. Boquete. Vale. Ángel, la Juan. Yo creo que va a ser también la Juan. O sea, yo creo que la Juan va con Windows. Va con Windows 8. Eso. Y teniendo en cuenta además que las PS3 de día de hoy no se pueden piratear, las con firmware nuevo. O sea, tienen que tener, sí, un firmware antiguo. O sea que. Claro, es decir, que a partir del parche que sacaron, no han sido capaces de. ¿De qué parche? Bueno, a partir de la versión 360, o sea, por encima de 360 no se puede piratear. Bueno, si es posible, a través de Infestus, o sea. Es jodido, se puede, pero es muy, muy, muy difícil. En cambio, la pobre Xbox tiene el orto un poco, la 360 tiene el orto un poquito abierto, pero desde los primeros días, desde los albores de su vida. Vamos, María Rosa, ¿tú qué opinas? La Xbox. Vale, yo me la voy a jugar. La 4. Dios te oiga. Sí, que todos queremos una consola con juegos asequibles, ¿no? Vale, pues eso, ya sabéis, amiguitos, no gastéis 600, 700 euros que valdrá la licencia del Photoshop o algo así, que todos la tenemos, todos los que trabajamos con Photoshop tenemos nuestra licencia pagada. Ahora no sé cuántas son las cuotas, pero ya te digo, Photoshop ha sido bastante violado. Hablando de violaciones, enlazando con violaciones, no, bueno, no exactamente, pero vayámonos a Japón. Con su. Ya sabemos los gustos que se gastan en Japón. Y es que una empresa ha sacado un pan que dice que tiene forma de flor de cerezo. Sí. Es así como si fuese con una estrellita, o sea, tiene 5. Señor, y tú miras la foto y eso no tiene forma de flor de cerezo. Son como 5 vaginas juntas. ¿Qué dices? Sí. La compañía se llama el fabricante Family Mart, que lo ha hecho, y en internet ya está dando que hablar. Si queréis echar un vistazo al pan, o sea, asomaros por aquí alguno y decirme si esto... Bueno, la foto grande no se ve, pero la del paquete... María Rosa, tú como experta en el tema, japonés, no sé, me refiero. Lo de la flor de cerezo, yo creo que son muy poéticos esta gente, ¿no? Una metáfora muy bonita. Sí, pero no me hagas 5 vaginas juntas. Amontonada. Alguien me ha dicho, dice que eso es como una fiesta de pijama, pero sin pijama y sin nada. Yo. Algo así, pero bueno. Yo creo que podrían hacer una cosa, censurarlo, que ya sabéis que los japoneses son muy de censura del porno. Lo estoy viendo. Ángel, por favor, gira en la pantalla, monitos, para acá. Agustín. Esos son 5 chochetes, tío. ¿Ves? No somos nosotros que somos mal pensados, es que son 5 chochetes. Impresionante. Pero por favor, es que esa imagen ampliada, es que... Si es que lo es. Es que lo son, lo estoy diciendo. Que no es que yo tenga la mente sucia. Pero con su agujerito y todo. Que sí. Además, la zona central está rosadita. Es verdad, es que en las diferentes tonalidades esto igual. Y yo tengo la mente sucia, pero tío, esto es que es clavado. Es que son... Bueno, ya sabéis vosotros que los japoneses son muy... Y esto sirve para comérselo, ¿no? Sí. Ajá. Son... Es pan. Vale. Vale, vosotros sabéis que los japoneses son muy especiales para el porno. O sea, son muy de censurar cualquier cosita. Son una sociedad muy sana. Sí, pues yo creo que podrían ponerle galletita salada o algo cuadrada, así como si fuesen píxeles, entonces ya tienen la presentación censurada o algo. Aunque bueno, a mí me hace gracia que censuren cosas cuando luego son tan liberales para, por ejemplo, el hentai. Bueno, liberales por no decir pervertido. De ahí el chiste, ¿no? De camarero, este calamar está tan crudo que podría estar violando una colegiala japonesa. Dios. ¿Qué? No, que es verdad, que es cierto. Pues eso, Japón nunca deja de sorprendernos. Y bueno, de Japón vamos a pasar a Brasil, donde ahora se está jugando la Copa Confederaciones, donde España anoche hizo un FIFA. Partido apasionante anoche. El España-Tahití, 10-0. Eso es resultado FIFA, eso es el típico picado del FIFA que invita a jugar a su colega que no ha jugado al FIFA en la vida y le pega la del pulpo. Y encima todo se recochinea, pues eso es lo que hizo España anoche con Tahití. Que no, hombre, que no, que si hubieran jugado medio bien le quedan 35 goles. Sí, eso está claro. Vale, pues sabéis que ahora mismo en Brasil está la cosa un poco tensa. Está la cosa más tensa que el bautizo de un gremlin, hablando claramente. ¿Cómo? ¿Que está la cosa más tensa qué? Que el bautizo de un gremlin. Joder. ¿Qué? Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno. Hombre, después está el de que te mojas menos que un gremlin bien educado. Sí. Bueno, pues resulta que le han subido los precios, sobre todo en el transporte público, que es lo que más está montando en cólera. O sea, hay manifestaciones, ya el ejército está tomando medidas. Pues bueno, una de las imágenes que tenemos de esa revuelta... ¿Están tomando las medidas de los cráneos para las porras, sí, o qué? Algo así. Pues resulta que hay un manifestante haciendo un cosplay de Misty, de Pokémon. Sí, un tío vestido de Misty haciendo en medio de la manifestación. Y lleva un cartel que pone: Ash me ha robado la bicicleta. Necesito un transporte público digno. Claro, tú te imaginas entre esa revuelta, ver el tío haciendo el cosplay de Pokémon, de Misty. ¿A quién mató las pelotas de goma? Yo le tiraría, evidentemente. O sea, me ha parecido algo curioso aquí. Friki en todas partes, o sea que no somos solo nosotros. Yo creía que los brasileños con tanta playa, tanto curvo, sí, tanta samba, no tenían tiempo para refrescar. Ah, se me había olvidado, antes que estábamos con el tema de la Xbox, de eso. Un detallito. Los buscadores de internet. Ya sabéis que Google suele ser muy trolazo a la hora del autocompletar. O sea, tú empiezas una frase y ya sabes cómo te sugiere Google que la termine. Pues hay un experimento. Bueno, tú en Google pones Xbox One is. O sea, la Xbox One es. Y Google te sugiere terrible, fea y una broma. O sea, son las tres sugerencias que te da. En cambio, si nos vamos a Bing. Garbage, Doomer, Ungly. ¿Iso Dunloa? ¿Ya? ¿Precio? Bueno, ya he visto que Google pone a parir un poquito a la Xbox One. En cambio, si nos vamos al otro lado, a Bing, el buscador de Microsoft, tú pones Xbox One is y te pone amazing. Te dice que es increíble. Me parece que Bing no llega a ser muy, muy imparcial, que digamos. No es de fiar. Así que me ha parecido el hecho curioso de cuál es la opinión de los buscadores sobre la nueva consola de Microsoft. Hombre, creemos que ahora mismo la cosa mejorará. Pero claro, que es que empeorar de cómo tenía la imagen hace una semana es imposible. Caer más bajo no se puede. Dale tiempo. Sí, sí, seguro. Y bueno, una noticia triste. Por si alguno de vosotros tenía esperanza de recuperar sus datos almacenados en Mega Upload, resulta que al menos todos los usuarios europeos que tenemos cosas en Mega Upload, nuestros documentos, han sido destruidos. Y es que aquí en Europa estaban en un servicio, en un hosting sueco, que a principios de febrero lo borró. O sea, mira que está pendiente de una orden judicial y tal. No, ellos dijeron que lo borraron porque sí. Ahí se quedan pues nuestros documentos importantes, nuestros presupuestos financieros, el porno. O sea, se nos ha ido nuestro porno. Así que, señores, si tenéis algo con la esperanza de que se arreglara y que Mega Upload no devolviera nuestro archivo, todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Me da igual. Yo ya, desde que J. Dunloa descarga Amiga, yo soy feliz. Vale, pero yo era de los que tenía cosas importantes. Da igual, te la vuelvo a descargar. No, yo quiero decir documentos míos guardados. ¿El qué? ¿La lista de la compra? No, a ver. Tenía, por ejemplo, algunas sesiones, cosas así. Por ejemplo, también Ángel me pidió una vez, sí, una selección de música, por ahí iba. Me la pasó por Mega Upload. Sí, sí, era la manera. O sea, yo tenía documentos, tenía cosas importantes, así que ¿dónde hay que manifestarse? O friki, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Lo que sea. Seguro que ha sido el Kingdom. Bueno, friki nosotros no. Friki, el protagonista de nuestra próxima noticia. Bueno, aunque más que friki, yo lo llamaría el padre del siglo. Este tío, yo quiero que me adopte. Y mira que yo no tengo quejas con mi padre, pero yo creo que este tío me adopte. Y es que resulta que un padre de Florida, de Jacksonville, ha decidido alquilar un cine para el cumpleaños de su hijo y para que él y sus colegas jueguen a la consola en la pantalla del cine. Ole, ole, ole, eso es un padre. ¿Qué dices? Sí, sí, totalmente. Ha llegado y ha alquilado un cine por $300. Tengo que decir que le ha salido bastante barato. Y después nos juntamos aquí nosotros y alquilamos. Sí, sí. Pero es que se ve que por eso, o sea, esos $300 le ha entrado 5 horas de juego, además de pizza, palomita y refresco ilimitado. Sí. O sea, yo creo que nosotros nos ponemos y 300 euros en pizza nos comemos, o sea, nos fácilmente. Ponemos fácilmente. Resulta que han estado jugando a Fallout 3, a Skyrim, a Minecraft, que no, me imagino yo cómo tiene que saber los píxeles en la pantalla del cine. Eso tiene que ser, pero píxeles de metro por metro, de metro por cuadrado, por lo menos. Al Black Ops 2 han estado jugando, evidentemente, y a Portal. Mola. Así que yo creo que este padre nos podía esto, adoptar o algo. ¿Sí? Que yo quiero uno. Vamos a decirle a los del IDEAR que nos lo alquilen. Sí, sí. Podríamos hacer una conjunta ahí, hablarlo con ellos y alquilarlo un rato. Sí, sí. O para hacernos solo una fiesta. Eso ya lo encargamos. Y total, ellos sí no tienen nada más que de viernes o de domingo. Entre semana está ahí muerto de risa. Vale, pues yo creo que estas son todas las noticias que tengo. Si alguien aporta alguna más o... No hay noticia. Ha estado a punto, pero se ha ido a arrancar, pero no. Se retira. Así que, pues, pasamos entonces a la coplilla. Pues, Ángel, dime el nombre de la coplilla, por favor. De Enter Sicari. ¿Eh? De Enter Sicari. De Enter Sicari. Vale. Sí. Y ahora, pues, ya que está, espérate, te la suelto. Anda, di algo de esto. Pues eso, que el tema que traigo hoy está fresquísimo. ¿Fresquísimo? ¿Ah, sí? Fresquísimo. ¿Lo acaban de sacar? Sí, salió... ha salido del congelador. Salió la semana pasada. Lo han lanzado en forma de single, no pertenece a ningún disco ni nada. Vamos, de fresco, que si fuese un calamar estaría violando a una colegiala japonesa, ¿no? ¿Quieres dejar a los calamares y a la colegiala japonesa? Así de sí. Fresco viene. Vale. Y eso, el nuevo tema se llama Radiate. También sigue, la letra sigue con la... la estela del tercer disco de A Flash Flood of Color. Sí, del compromiso social y tal y cual. Y bueno, a mí me gusta mucho. Ahí está, un grupo que ya hemos tenido varias veces, sí, y la verdad es que nos encanta. Es que es un grupo que nos encanta. Así que Enter Shikari con el tema Radiate. Radiate. Our thoughts to splatter our spirit, a blizzard of fire with all we transmit. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark, and to stop us from fading away, we'll ride for a better day. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark, and to stop us from fading away, we'll ride for a better day. Momento de saber en qué hemos gastado el tiempo, en qué fricada hemos perdido. Malgastado, ¿no? Gastado, malgastado. Esto daría para un día un debate largo y tendido a ver si realmente es de provecho. Yo estoy convencido que algún día mis conocimientos frikis salvarán al mundo. Sí, no sé cómo, no se me ocurre cómo, pero. Pues no sé. Nunca se sabe, a lo mejor algún día está y llega un malo con una bomba nuclear y dice: si me sabes decir el nombre del protagonista de tal juego, no tiene una bomba. Sí, hombre. Si hay que desactivar una bomba, si tiene un password, la respuesta siempre es 42. Yo creo que siempre. Cosas así deben ser la solución. Bueno, que no nos enrollamos. ¿En qué hemos gastado el tiempo? Empezando por María Rosa. No me ha dado tiempo todavía a gastarlo. Todavía, ¿no? Llevo dos semanas que no tengo tiempo. Ya sí, ya desde ayer eres libre. Cuéntanos esa sensación de libertad después de la selectividad. He dormido. ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¡Guau! ¡Wow! Eso. Y encendí el ordenador. ¿Ah, sí? Un momento histórico. ¿Y qué pasó? Se encendió. ¿Y se te actualizó la base de virus y te pegó el susto? Todavía no. No. Así que. Yo propongo un estudio de cuántos infartos de corazón ha causado la actualización de la base de virus de Lava. Hoy mi vecina tenía puesta música y de repente ha sonado la base de datos y una sectorizada y ha pegado un bote la tía que lo he escuchado yo en mi casa. Ah, ¿qué hacías tú vigilando a la vecina, eh? Hombre, cuando tienes la música puesta a la mierda, ¿qué quieres que le haga yo? ¿Qué tenía puesto? Pasa a ver si montamos una yihad en su puerta. Tenía puesto Fiti Fiti Pals. Bueno. Bien. Pasable. Bien, pasable, no, sí. No es platero, pero pasable. ¿No? ¿Qué disco? No, era así la más conocida. La de. Un Griteji. Bueno, María Rosa. Entonces, ¿dormí ordenador? Y ya está. Bueno, ¿y tú qué tienes que opinar de que su pareja sentimental, también conocido como novio, vaya a hacer un curso de lubricación? Sí, o sea, no está aquí porque está lubricando. tú piensas en la situación. Mager debería estar aquí, pero no está porque está lubricando. O sea, mientras lo disfrute. Lo importante es participar. Sí, lo importante es participar. La verdad es que sí. ¿Y dónde hay un multiplayer que se quite el single mode? Hay algunos que no han baneado la cuenta. Bueno, entonces, tú ya queda claro. Ángel, tú por tu cuenta. Pues prácticamente menos dormir. Bueno, menos dormir mientras estaba ocupado. En cuanto tenía tiempo libre, he dormido como. Sí. Como si hubiera un mañana. Aunque a ver, yo quiero hacer una pregunta, María Rosa. Con tu notaza. ¿Qué tiene? A ver. Tú vas a hacer bellas artes, ¿no? Esa es la idea. Sí. O ahora te va a dar por hacer filosofía o va a hacer diseño empresarial. No, va a hacer bellas artes. Sí. Literatura. Lengua y literatura. Deberías tener ya la entrada sin selectividad, ¿no? Prácticamente. Con la nota de bachillerato ya te debería dar de sobra. No. ¿No? ¿Cómo que no? Tengo un 4,60 y pico. Y me hace falta un 7,9. 4,60 y pico. Pues, ¿no había sacado notaza en el bachillerato? No te creas. Me ves cara de lista. Se estuvo comentando la semana pasada que tenía una notaza de la leche. Casi. ¿Cómo va eso? ¿Casi? ¿Eso? ¿Casi? ¿O se tienen o no se tienen? O... Estoy perdido. Vamos, lo que yo le tendría que añadir a mi nota de selectividad sería un 4 y pico. Vale. Y de media en todo un 7,8. Vale, por eso yo pensaba, bueno, que, yo pensaba que ese 7,8 estaba llegando prácticamente con el bachillerato. No. Vale. Entonces no son tanta notaza. Pero entonces, espérate, yo tengo que hacer una pregunta aún más. ¿Desde cuándo tiene nota de corte Bellas Artes? De toda la vida, que no somos tontos. No, en Bellas Artes tiene. No, vamos a ver, los tontos son los de Magisterio y los de Derecho. Agustín, Bellas Artes tiene corte desde el año 2000, año en el que hicieron la reforma, que yo fui el primero de esa selectividad y yo me quedé fuera de ese corte, porque como quitaron la prueba de acceso, que era el principal impedimento, ¿qué dijeron? Dices? Claro, desde el 2000 la prueba de acceso a Bellas Artes se suprimió y entonces entraba solamente por nota. Entonces gente que año anterior se había quedado fuera por esa prueba empezó, y entonces esos primeros años, al menos yo el año que lo solicité, el corte se subió muchísimo porque quitaron la restricción y eso fue un boom. Pues mira que he estado trabajando allí y todo, además en el periodo del cambio, sí. No me había ni enterado. Pues las pruebas de acceso, que eran la de Bellas Artes, INEF y traductores, desaparecieron. Y se entraba nada más que por nota. Entonces algunos dijeron, yo no sé hacer la O con un canuto, soy un negado dibujando, pero como tengo nota, voy a hacer bella arte. Y algunos que sí teníamos vocación y teníamos talento en aquellos días, nos quedamos fuera. Vamos, sí, como si hubiera dicho yo de entrar a bella arte. Sí, o sea, tú que no eres bueno dibujando, ¿no? Vamos, necesito un robot que me haga las pollillas en los folios. Sí, como el que hablamos la semana pasada. Yo en el instituto, muchas veces la de dibujo me quiso suspender, pero no la dejaron a los otros profesores por mi nota en la otra asignatura. suele pasar. Hombre, yo en su día, si hubiera tenido que hacer la prueba de acceso, posiblemente lo hubiera superado. O sea, yo en su día tenía nivel. Evidentemente, me pasé los 4 años de bachillerato. A pesar de estar en humanidades, me los pasé dibujando. O sea, tú tenías que ver mis libretas y mis libros y tal. Eso parecía un tebeo, un cómic. Vaya tela, pues. No lo sabía. Mira. Así que yo soy un artista frustrado. Entonces, ya al final, pues me dedico a la literatura. Que... Nunca es tarde si la bicha es buena. Sí, sí, eso está claro. Pues bueno, entonces, volviendo a Ángel. Tú sí lo tenías todo tirado, como si no te hubieras presentado selectividad, como si hubieras puesto quién dio la primera vuelta al mundo y hubieras pues respondido Willy Ford, ¿no? Que la nota te daba. O sea, ya podías trolear el examen que la nota te daba, ¿no? Sí, hubiera llevado el robot ese. Sí, y hubiera dibujado pollilla. ¿Qué hacer? Pues da, rellenando el examen. El examen de dibujo técnico, ¿no? Haciendo una pollilla con el robot de la semana pasada. En perspectiva. Dice caballera o pasamos en isométrica o... ¿cómo es la del palabra raro? ¿Cómo se llama el...? No me acuerdo. Eso que nadie entiende. Sí. Joder, yo tampoco me acuerdo. Vale, es que... El diédrico. Como si le quieras hacer la pollilla en diédrico. Exactamente. Que es lo mismo. Entonces, aparte de selectividad, que eso tiene que haber sido partijar, una experiencia única en la vida, ¿has hecho alguna fricada? No. Bien, pasamos. Agustín. Hola, buenas. Hola, sí, ¿qué tal? Estás por aquí. ¿Qué película, juego, serie, etc.? ¿A qué fricada has dedicado tu tiempo? Yo esta semana sí he dedicado a fricada. ¿Ah, sí? Bien. Me he pasado un juego que se llama Declaración de la Renta 1.0. Bien. Este es que lo petáis, no, con la vida a tope. Muy apasionante, a ver si lo hiciste. Quieto. He terminado Juego de Tronos. Bien. Boda Roja. También se te queda con el culo torcido, ¿no? Dios, por Dios, qué maravilla. Te lo juro, se me saltaron las lágrimas. ¿Has buscado los vídeos de las reacciones de la gente en internet? No. No tienen desperdicio. A mí se me llegaron en un momento, es decir, en una que la cuchilla en cierta parte de la anatomía a una mujer. Sí. Así bien acuchillada, pues sabiendo que mi mujer está igual y ese acuchillamiento, a mí se me cayeron dos lágrimas como el puño. Ay, y es una lese. Empatía, exceso de empatía, eso no es bueno. Hostia, es brutal. Y el episodio 10 no le tiene tampoco nada que desmerecer, ¿eh? No está nada mal. Me pasa que Juego de Tronos tiene la serie que el capítulo 9 siempre es brutal. La primera temporada con la ejecución de Ned Stark, el 9 de la segunda con la batalla de Aguas Negras y este con la Boda Roja. O sea que el episodio 9 de Juego de Tronos siempre trae sorpresita. Es decir, el episodio 9 de Juego de Tronos, el que lo peta, temporada, no suele ser bueno para los Stark. No, nunca. Bueno, no, en el de Aguas Negras los Stark ahí no tienen nada que ver. Ahí el que se jodió fue Stannis, malamente. Bueno, pero lleva en el nombre el Stark. No, Stannis, Baratheon, es de los Baratheon. Bueno, sí. De los Baratheon de toda la vida. De toda la vida. Eso... Como Joffrey, Baratheon del todo. Esto después me he cargado ya la primera temporada de Breaking Bad. Sí, que el otro día había visto nada más que las primeras. ¿Qué opinas? Yo te voy a decir una cosa. La serie desde el episodio 1 es una jodida obra de arte. Pues cuando llega la temporada 4 ya ni... Es una jodida obra de arte. En lo visual, en sí. Cómo está montada la serie, en cómo tratan los personajes. Es que yo creo que la primera temporada era el piloto del resto de la serie. ¿O tiene esa pinta? Pues, ¿has visto algo ya de la segunda temporada? Nada. No, o sea, no he visto todavía el peluche. No. Cállate. No, es que la primera escena de la segunda temporada que va a ser un peluche destrozado flotando en la piscina. Y acostúmbrate porque vas a ver el peluche en la piscina durante toda la temporada. O sea, te va a rayar mucho con el peluche. Joder. Solo digo eso, pues brutal. Breaking Bad, si te ha parecido buena la primera temporada, que fue lo que dijimos, no es que la primera temporada sea mala, es la menos buena de todas. Bueno, pues. O sea, de ahí solo va por encima, o sea, Breaking Bad y 11 de agosto llega ya el final, estamos deseando. Para el 11 de agosto tengo que estar a vuestra par. Sí, se pone más, pronto. ¿Qué más he hecho? Ah, bueno, sí. Fanfarria, clarines, tambores. Por fin he terminado el Dead Island. Logro. Dios. Bien, ya era hora. Después era de una hora. Partida colgada durante 4 o 5 meses, o desde Navidad o así. Y me quedan apenas 2 horas 50 minutos para que aparezca por generación espontánea en mi disco duro. Haga, ¿y aparezca ahí? Dilo tú, Trulo, que a mí me da la risa. The Last of Us. El juegazo de la generación. Qué cabrón. Se la juego porque compré la Play 3. Sí, yo ya he localizado quién me lo va a dejar. Ya lo tengo localizado. Nuestro amigo Monchu, que hace tiempo que no pasa por aquí. Bueno, Monchu, ¿qué hace de su vida? Pues currando. Otros que esta gente la da ya a todo el mundo por trabajar. Esto, espera, que le voy a poner una cosa en el móvil. Mira, Ángel, eso es lo que le falta para terminar. O sea, que lleva el control del emule, lo lleva en el móvil, que ves, qué fricazo. Pues bueno, pinta bien. ¿Algo más o no pasó? Pues yo, bueno, he estado ocupado porque estamos con la elaboración del Altiplano Rock. Bueno, Altiplano Festival, este año el rock se nos va a caer, ya estuvimos hablando algo. Ya habréis podido ver algunos vídeos virales que están rulando por la red. Y algunos más que llegarán. O sea, estás seguros que van a caer unos cuantos. Ya daremos un poquito más de información otro día. Ahora vamos a tener tiempo. Pero bueno, yo quiero hablar de una película que he estado viendo. Una peli que lleva mucho tiempo con ganas de ver. Bueno, desde que se estrenó. Que es Cloud Atlas, el Atlas en las nubes. La última obra de los Wachowski, creadores de Matrix. Y Tom Taike, del director de, por ejemplo, Corre Lola Corre o El Perfume. Basada en un libro de no recuerdo quién, porque no tengo aquí apuntado a mano. Y es una peli dentro del género de ciencia ficción, por decirlo. Es difícil de hablar. O sea, yo de entrada tengo que decir que una peli, automáticamente puedes decir que es de culto. Se la ha pegado en taquilla. O sea, supuestamente una producción es de las caras, no ha recuperado la pasta. Y de entrada voy a decir que es una película que o la amas o la odias. Una película que no tiene término medio. ¿De qué va? Pues son 6 historias que transcurren en distintos momentos de distintos periodos. O sea, hay una que transcurre en 1850, una en 1930, 1970, 2012, siglo XXII y siglo XXIII. O sea, esos son los periodos. Lo más característico, los actores. Todos los actores repiten en casi toda la historia. Es decir, Tom Hanks y Halle Berry, que son los principales protagonistas. En cada historia tienen un papel distinto. O sea, se interpretan hasta 6 papeles distintos. Hugo Weaving también. Bueno, Hugo Weaving, que es actor fetiche de los Wachowski, como ya pasó, o sea, es el agente de mí en Matrix. El hombre detrás de la máscara de V de Vendetta. Y aquí, pues, tiene también unos cuantos papeles. Es difícil a veces reconocer a los personajes porque lleva un tratamiento de maquillaje y de caracterización brutal. Dentro de las historias, pues digamos que son como... La peli dura 3 horazas, ni más ni menos, son 3 horas. Si la descomponemos son como pequeñas historias de 20 minutos, media horita. O sea, se puede descomponer en pequeñas historias. Que tienen más o menos conexión una entre otras. Es decir, todo está conectado, no de una forma evidente, pero sí digamos que tiene algunos pequeños enlaces. Y la temática, pues siendo Wachowski... Tenemos eso, religión, filosofía, lucha por la libertad, opresión, el amor, toda esta temática. Entonces puede parecer una película en un principio ambiciosa, incluso pretenciosa. A nivel visual es increíble. La historia del presente y pasado, no tanto, pero por ejemplo la que transcurre en Seúl en el siglo XXII, que es la que se ve toda la ciudad futurista, es Wachowski, o sea, se nota... El toque visual, toda la acción, increíble. A mí me ha parecido muy, muy, muy buena. La pregunta es, ¿online o la tenías descargada? Está aquí, la tengo aquí a mano. Sé que si usted tiene un pendrive, le dejo mi copia de seguridad de la película. Es un dato, ¿sabéis que una de las hermanas Wachowski es transexual? Sí, se cambió. Larry pasó a ser Lana Wachowski, se cambió de sexo, de acera. Después de que estaba viviendo con una dominatrix, o sea, sí, una cosa muy rara. Sí, gente que se va por el lado salvaje de la vida, ¿no? Como diría la canción de Albert Pla. Borra. Que sí, vale. Y entonces yo le digo, a mí una película que me ha gustado muchísimo. No sé si recomendarla por esto mismo, porque es una película que... además, la historia van saltando de una a otra escena a escena, o sea, de forma muy aleatoria, muy, muy caótica. O sea, la película llega a ser caótica. Si superas los primeros 40-45 minutos que hay gente que al principio no la capta, no se da cuenta que los personajes, que los actores interpretan distintos personajes en distintos momentos. Pero claro, es que hay a lo mejor escenas que duran varios segundos y luego algunas que sean 2-3 minutos, pero te va saltando no en un orden concreto, sino te va le da mucho ritmo, lo hace de una forma muy dinámica. Si, ya te digo que puede tirar un poquito para atrás, pero si se supera ese primer obstáculo, es una película que te atrapa y a mí me ha parecido increíble. Así que tenía muchas ganas y no me he defraudado para nada. Pero como digo, película un tanto dispar. O es de las que no va a dejar indiferente a nadie y o te gusta o vas a decir puta mierda. O sea, o obra de arte o puta mierda. Pero no te va a dejar de decir, bueno, tal. Así que eso, el Atlas de las Nubes. Y pues hasta aquí voy a hablar porque nos toca irnos. Laurita, ¿qué es? Pues eso, nos toca irnos, que son las 9 de la noche. Vamos a dejar con las puertas del más allá. El último creo que programa. No. ¿No? ¿No habéis dicho que era hoy el último programa? No, se ve que fue la semana pasada el último programa de la puerta del más allá. Vale, pues... Ahora viene musiquita. Entonces, de la buena. Musiquita de la buena, ¿no? Vale, bien, pues que estaremos de vuelta la semana que viene en horario nuevo, como he dicho. Atentos que el viernes que viene estaremos aquí de 9 a 11. Es decir, una hora más tarde y una hora más. Espera. Vosotros dos, atento, ¿vale? Atento, sí. A los miembros del programa y al lubricador también. Sí. Donde quiera que esté lubricando, por eso, mundo de Dios. Oye. Está lubricando a las masas. Se me viene un chiste a la cabeza. Suéltalo. Con ese perfil que tiene, podría ser perfectamente cálico lúbrico. Sí, sí, podría serlo. Ahí queda. Pues lo dicho, que estaremos de vuelta el viernes que viene, nuevo horario, 9 de la noche, de 9 a 11, 2 horas, evidentemente tendremos más contenido, con lo que supone pues más chistes malos, más collejas, más paridas, más todo, más nosotros. No sé si seré capaz de aguantarlo. Y nada más, que estuvieron hoy, los que estuvimos aquí fueron María Rosa. Adiós. Ángel. Hasta luego. Nuestro técnico sonido fue Agustín. Al hermoso. Nos falta el lubricante, que fue Mager, que no ha estado, y yo, que he sido Trulo. Que hasta la semana que viene. Que esto ha sido La Guarida Android en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Hasta la semana que viene.